Carly vida su gadir u fla Hawinu matri tak tdawi gisnu fan sdra dawa Yigit la khatmu ur gidi qalm dma ulad bli jawa Mina tina tiwinu nrak nrak awinu rwah rwah awinu hatti li tftamanu Hatnik Carly vida su gadir Carly B.